grato el que yo sentí cuando recibí tu lindo retrato. Lo contemplo un rato y siento alegría. Yo me atrevería, sin nada de engaños, contemplar 100 años tu fotografía. Contemplar 100 años tu fotografía. Cuando abrí el sobre y busqué un retrato hallé, muy lindo de ti. Por detrás leí lo que en él decía: ya te creo mía. Y a veces por eso en silencio beso tu fotografía. En silencio beso tu fotografía. El retrato tuyo me ha hecho comprender. El retrato tuyo me ha hecho comprender que tú eres mujer. Un lindo capullo, siempre con orgullo lo contemplaría. Yo me paso el día solo en ti pensando, siempre recordando tu fotografía. Siempre recordando este retratito que tú me has mandado. Este retratito que tú me has mandado lo tengo guardado como algo infinito. Te quedó bonito, así lo quería, sin hipocresías. Hasta que me muera llevo en mi cartera tu fotografía. Llevo en mi cartera tu fotografía.